Seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Buenos días, Jorge. Buenos días, Mario. Feliz día del amigo. Igualmente. Feliz día. Recién estábamos con, con Carlos, no sé si lo escuchaste, pero con Carlos Figueredo, de la organización de una ONG que son Los Amigos. Nos estaba contando toda la historia de este día tan particular, que tiene origen aquí en la Argentina, ¿eh? En un odontólogo de Lomas de Zamora. Y bueno, también lo que representa a nivel de emoción, ¿no? Y como valor de convivencia humana. Así es, así es. Bueno, Jorge, en este contexto y en este día, vos has hablado de una amenaza de crisis alimentaria. Y esa amenaza puede ser leída de distinta manera según quien escuche esto. Puede ser leída, por ejemplo, como que le falta plata a la gente para comprar alimentos. Puede ser que, y en ese sentido, el gobierno impone un ingreso familiar de emergencia. Puede ser leído como que la comida no llega, y en eso ha habido promoción a través de las escuelas de entregar bolsas de comida a la gente, que también lo ha hecho el gobierno. O puede provenir de otro lado. ¿Cómo ves vos esta amenaza de crisis alimentaria? Mira, según algunos organismos de Naciones Unidas, habría una crisis alimentaria aguda en la pospandemia, en muchos países, en muchos lugares del planeta. Aquí en América Latina ha habido informes de la CEPAL, entre otros, y algunas fundaciones que son más específicas y hablan de una situación de hambruna fuerte en Venezuela y en algunos otros países. Vos has descrito algunos elementos. Yo creo que, todos son combinantes o pueden combinarse en una situación en que, en general, en una situación en la que en general impera el agronegocio. O sea, la producción de commodities o de productos agrarios en gran cantidad para la exportación, y que ha habido un menoscabo tanto del modo de atender con alimentos sanos al mercado interno, como un desmedro sistemático de la vida rural. Eso en América Latina se ha habido muy fuerte, y una interpretación que yo considero errónea o como te diría, lamentable de muchos sectores de izquierda, que han subestimado siempre al campesino pensando en que la modernidad venía a través de la industria, del proletariado, etcétera, ¿no? Las crisis actuales que vivimos han creado una situación en la cual el campo se ha despoblado, y las grandes concentraciones conurbanas han convertido las ciudades en metrópolis. Así es. No es fácil abastecer de comida a esas poblaciones, pero además ha habido como un desánimo, un desarme de toda iniciativa para que las familias, como fuera en otro tiempo, produjeran al menos una parte de lo que consumen. Esto fue, incluso te digo, de esto ha hablado Perón hace 50, 60 años, cada uno debería producir algo de lo que consume. Claro. Bueno, todo lo contrario, se ha llegado a una situación en que se piensa solamente en el supermercado, en vivir en un departamento, en vivir sobre el asfalto. Bueno, es una hegemonía cultural de algunos sectores medios antinacionales que nos han desprovisto de defensas para soportar o para enfrentar una situación de crisis alimentaria como la que los organismos de Naciones Unidas anticipan. ¿Comprendes? Que, digamos, tiene mucho que ver con la caída del empleo, por supuesto, por el empobrecimiento en general de la economía, por el hecho de que se le sigue pidiendo un esfuerzo gigantesco al Estado cuando es un Estado bobo, un Estado en déficit, un Estado que está aplastado por el endeudamiento externo, Y en este sentido yo veo muy poca inteligencia en seguir pensando que el Estado nos puede bancar, nos puede alimentar, Sí, como claro. hasta ahora, ¿no? Me parece que esto tiene patas cortas, esto no es posible que podamos soportar nuevos colapsos como los que se indica podrían provenir del periodo de la pospandemia, ¿no? Claro. No sé si. ¿Esto pensás que puede generar un nuevo vínculo entre las personas? Digo las personas para no hablar de individuos en particular o familias o lo que fuera, comunidades, entre los seres humanos y la tierra, por ejemplo, en un país como Bueno, el esa nuestro. sería una de las respuestas. Lo que algunos hemos propiciado es, yo he escrito sobre esto, incluso lo hemos ensayado, lo estamos ensayando en algunas pequeñas localidades, es que los municipios hagan caer todas las restricciones que en los últimos años se han montado para prohibir que la gente en sus casas pueda tener un gallinero, una compostera, una huerta o algunos conejos que engorden, no sé, hay muchísimas limitaciones, no solamente en el conurbano bonaerense, en pequeños pueblos de la Pampa Gringa, donde era natural que los italianos siempre tuviesen un par de conejos que engordaban con las sobras de la comida, bueno, hoy día no se permite porque molesta el canto del gallo, porque se supone que si tenés una colmena las abejas pueden picar a los niños, que si compostás la basura puede producir malos olores, o sea, hay una mezcla de ignorancia y de modernidades tardías que considera poco edificante esto de que la gente produzca su propio alimento. Bueno, a mí me parece todas estas ideas deformadas me parecen muy peligrosas en este momento. Entonces, la idea es bajar las restricciones y todo lo contrario, promover algún tipo de producción a escala familiar. Yo te digo, esto de hecho no hay oposición a esto. Nos hemos encontrado con que una vez tomada la iniciativa, en general los concejales, no importa de qué partido sean, están de acuerdo. De hecho, Claro. el INTA está haciendo un curso gratuito digital para encurtido de alimentos y huertas en pequeños espacios, en maceta. Uno de los diarios más importantes de la Argentina está sacando un suplemento sobre la posibilidad de hacer cultivos en terrazas, en macetas, en patios. Es decir, las cosas que antes Claro. nosotros a lo largo de los últimos 20 años estuvimos propiciando casi como una idea subversiva, hoy me parece que está bastante generalizada, sobre todo ante el temor que muchísimos economistas han anticipado, el temor de que haya una situación de crisis alimentaria, ¿no? Hasta el intendente Isi, lo escuché hablar de esto, el Sí, intendente de José Cepaz, sí, no es que sí. yo le crea, sino que digo, ¿cuánta gente está hablando de esto? Y la Argentina realmente, desde que hace más de 30 años que se adhirió a los agronegocios, y bueno, vos sabés que hay un despoblamiento tremendo Tremendo. tremendo de los territorios argentinos, un hacinamiento, creo que los argentinos estamos al 97% de gente urbanizada, es una monstruosidad, realmente. Sí, y Nosotros llamamos estar en el campo estar en una pequeña ciudad provinciana, eso no es estar en el campo. O sea, esas ciudades se han urbanizado y se han modernizado en la medida en que la vida rural de que los rodeaba ha muerto. claro, pero también se da una situación bastante paradójica porque vos te vas a algunos pueblos pequeños, pequeños, y tienen edificios en altura. Claro, bueno, esta es ¿Cómo se una entiende? barbaridad, sí, es una barbaridad total. Hace como 20 años denunciábamos, por ejemplo, que en Pergamino había fuertes presiones del sindicato de Santa María para que se pudieran levantar edificios de mayor altura, pues no estaba permitido más de dos pisos. Y bueno, en realidad era para poder tener más afiliados, más porteros en el sindicato, ¿comprendes? Pero sin un debate acerca de lo que es la urbanidad y lo que es la ruralidad y lo que es lo que conviene, o sea, cada fragmento de la Argentina pelea por sus intereses, ¿no? Claro que al sindicato de porteros le interesa que haya edificios de altura en los pequeños pueblos, pero es una locura cuando pensás en la infraestructura, cuando pensás en cómo alimentar a esas familias, cómo elevar el agua, hacer llegar la electricidad, el gas, lo que fuere, ¿no? Sí, no tiene sentido, No tiene porque sentido no. ninguno cuando en esos pueblos la gente tendría que tener casas con patios, con glorietas, con vides, ¿no? El emparrado con el que nos criamos nosotros, porque incluso en los barrios de Buenos Aires había tres patios Sí. y siempre había algún cultivo, por lo menos de hojas, de rúcula, de algunas cosas que a los viejos les gustaba, alguna tomatera por allí bajo el emparrado, ¿no? Bueno. Ahora, también, ¿no sentís que esto también tiene que ver con el incremento del precio de la tierra y la Sí, claro. dificultad por acceder a la tierra por parte, qué sé yo, una pareja joven? Y comprarse un terreno nomás No, es ya una es fortuna, claro. dificilísimo. Sí. Se ha encarecido enormemente No, la y tierra además en... es que con el agronegocio vinieron los negocios inmobiliarios, tanto en la ciudad como en el campo. Si yo, lo que llegó a valer en dólares una hectárea en la Argentina no tiene sentido, ¿no? Claro. Yo veo con mucha preocupación. Digamos, yo alenté mucho la esperanza de que la pospandemia fuese la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Me sumé a muchos escritores, pensadores y gente amiga que decían, cuando reclamábamos, medio en broma, paren el mundo, que me quiero bajar, se reían. Y al final un virus lo paró al mundo, lo detuvo. Sí. Y entonces todos nos decíamos, si un virus pudo parar el mundo, ¿por qué no podemos transformarlo? ¿No? Si se lo puede paralizar, más fácil es todavía cambiarlo y darle otro sentido. Bueno, que la pospandemia sea la gran oportunidad de cambiar el direccionamiento que lleva el mundo, ¿no? Cambiar muchas cosas con respecto a la energía, con respecto a las ciudades y la vida rural, con respecto a prácticas y costumbres, al consumismo. Bueno, sigue siendo una oportunidad. Yo insisto en que sigue siendo una oportunidad, pero claro, como oportunidad se va reduciendo porque se van imponiendo los peores criterios, ¿no? Y en la Argentina yo veo que lamentablemente se está edificando un país con dos sistemas, ¿no? Con dos modos de vida. Y uno que es el agronegocio, que ocupa enormes extensiones, del cual el común de los urbanos argentinos no tenemos la menor idea, porque vos hablás de un terrenito, nosotros tenemos la idea del terrenito, la idea de una estancia, pero cuando yo te hablo de que hay gente en la Argentina que tiene 1,5 millones de hectáreas, Sí, y se me escapa, claro. claro, yo llegué a administrar una estancia de 1,000 hectáreas, pero y 1,000,000 se me escapa, no sé cómo, ¿no? Es como las fortunas de Bill Gates, Sí. no las puedo imaginar, ¿no? Y ese país que sigue insistiendo en la soja para China, porque en los últimos días hubo altas inversiones del Estado para llegar con nuevas vías ferrocarrileras a los puertos de Rosario, y es una inversión que hace el Estado para los exportadores, ¿no? Para los sojeros, los acopiadores y los que exportan a China. Y bueno, y ese país se estaría fortaleciendo con los acuerdos que dicen que están en Cancillería, que estaría firmando el ingeniero Solá, acerca de miles de millones de dólares que invertirían los chinos para hacer enormes criaderos de cerdos. Eso es un horror. Contá un poquito más Claro. en detalle Mirá, esto. yo me enteré la primera vez con un reportaje que le hacen a Diego Gelar, que cuenta su historia, es muy interesante, de haber sido oficial de la organización Montoneros a lo largo de los años, llegó a ser el canciller de Mauricio Macri, imagínate, recontra interesante. Sí, claro. Bueno, No es pero el bueno, único, ¿eh? no, Conozco no, a una Patricia. no, no es el único. Pero bueno, en un momento dado dice que la economía argentina es naturalmente complementaria de la de China. Eso me llamó mucho la atención. Y entonces allí empieza a comentar los problemas que tienen los chinos con la peste africana que ha devastado sus criaderos, de cerdos, de porcinos, y que han tenido que aplicar, no sé cómo le llaman allá, el rifle sanitario, como decíamos nosotros, han tenido que eliminar millones y millones de cerdos, porque ya no podían controlar las pestes. Qué bárbaro. Inclusive ahora parece que en lugares donde tenían grandes chiqueros, que los han abandonado, cuando han intentado reconstruirlos, la peste como que quedó en el ecosistema, o sea, se les vuelven a apestar los animales, están con muchas, muchas dificultades. Entonces, ¿qué han pensado? Han pensado en que otro país les haga el favor. Y por supuesto, la Argentina es generosa. Imagínate que vamos a tener. Entonces, Diego Aguilar propone que tengamos 50 millones de porcinos. Y con eso poder. Bueno, imagínate lo que sería si ya los filtros de bovinos eran insoportables. A kilómetros se escuchaba el olor, se sentía el olor. Ahora lo que va a hacer con las pestes africanas, que parece que en la cría industrial de porcinos es un laboratorio de virus, ¿viste? Eso ya está probado porque les tienen que dar antibióticos y bueno, porque ahí se mestizan, se combinan los virus, no hay manera de pararlo, por más que les metas vacunas, bueno, y además, ¿qué hacer con las heces de los animales? Qué Yo bárbaro. lo vi eso en Dinamarca, que ya no saben qué hacer, ¿viste? Te digo que yo cuando vi que los metían en los macetones de flores del municipio, en las ciudades, porque ya no sabían dónde poner la caca, eran, pero enormes cantidades, porque le cuesta mucho degradarse, ¿no? Ah, Yo mira. tuve chiqueros en casa y 2, 3 años después todavía se podía reconocer, ¿no? No es como el abono de gallina o los otros, o el de rumiantes, no, no, es muy persistente, muy difícil de degradar. No se puede compostar así como otras heces, ¿no? Bueno, entonces, ahí estamos afrontando un montón de problemas. Diego Gellar dice que somos una economía naturalmente complementaria de China. Fíjate el pensamiento colonial, ¿no? Pero Totalmente. yo leo que el ingeniero Solana en Cancillería dijo el otro día que China es nuestro socio, nuestro primer socio estratégico. Bueno, son pensamientos muy similares, ¿no? Y bueno, y es un problema. Pero Felipe venía de un pensamiento originariamente más nacional, más identitario, más Totalmente, de que pero bueno. nosotros debemos definir qué es lo que queremos ser. Bueno, el tema es que, como dice algún pensador, como dice Marcelo Gullo, la oligarquía financiera internacional tiene dos brazos. Un brazo es el neoliberalismo y el otro es la izquierda progresista. El peronismo se adaptó a ese sistema antes de que lo comprendiésemos y tuvo una versión neoliberal con Menem, Sí. privatista y desregularizadora, pero sobre todo neoliberal, ¿no? Con María Julia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una versión del otro brazo. Tenemos la izquierda progresista. En aquel con Menem teníamos el día del niño por nacer, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora tenemos el día del aborto generalizado, tenemos el pañuelo verde, toda la historia y lo terrible, no quiero debatir los contenidos doctrinarios. Lo que me parece terrible es que muchos de los funcionarios son los mismos. Claro, sí. Son los mismos. Es tremendo esto. Y de algo hay que vivir, Jorge. Y se vive muy bien siendo funcionario, ese es otro Claro, problema. viste, Se gana buena a mí me plata. parece que esto también hay que pensar si el peronismo puede adaptarse a estas situaciones es porque se ha convertido de un movimiento revolucionario, se ha convertido en un partido de la gobernabilidad. La gobernabilidad hoy pasa por el progresismo, por la globalización, por los subsidios de Soros y de Bill Gates, y bueno, todo eso está presente y entonces hay gobiernos que lo han aceptado y el peronismo aceptó esto porque lo que le importa es la gobernabilidad. Esto es una especie de PRI mexicano. Es el partido, digamos, fue el partido de la revolución. Los contenidos se han olvidado, algunas de las formas permanecen, pero hoy ese partido es el partido de las políticas de Estado. Y las políticas de Estado en la Argentina es ser socio de China. y producir monocultivos, agricultura industrial y ganadería industrial. Nadie piensa en volver a las chacras, nadie piensa en una agricultura con agricultores. Al contrario, yo lo veo, Gustavo Grobo Patel habla por radio y escribe en los diarios, que la Argentina ha producido un hecho casi inédito y para él revolucionario, que es separar, distanciar la agricultura de la labranza. Fíjate lo que está diciendo. O sea que vos podés ser agricultor sin ir a la tierra. Viviendo en un departamento en Buenos Aires, sos agricultor. ¿Por qué? Porque tenés dinero en un fondo financiero y hay un equipo técnico o de máquinas agrarias que trabajan por vos. ¿Comprendes? Sí, es una descripción de posmoderna, tétrica. Es espantosa. Yo digo, es como, no sé, si alguien promueve la pedofilia por radio, iría preso. Ahora vos decís estas cosas monstruosas de que la labranza, por suerte, ha desaparecido. Y como es un tema del campo, qué sé yo, del campo no sé nada, yo he ido a Mar del Plata, a Córdoba, no más. Bueno, entonces te permitís escuchar semejantes monstruosidades, ¿no? Sí, bueno, pero también hay un público que ha nacido en departamentos, ha vivido, ha tenido su adolescencia, ha llegado a la madurez, siempre adentro de departamentos. Y me parece que eso es lo que va generando el poder político. Y de alguna manera sí. Que va distorsionando la posibilidad de tener otra mirada sobre el destino de la Argentina. Sí. Bueno, justamente, yo te decía que hay dos sistemas. Bueno, uno es el sistema del agronegocio, que parece fortalecerse con la minería extractiva. Fíjate que este hombre, el gran lobista de la Barrick, sigue siendo el encargado de medio ambiente del Partido Justicialista, Gioia. Sí. Es increíble. Bueno, la minería extractiva y ahora la ganadería industrial de porcino. Bueno, ese es un país. Pero hay otro, un país que donde tienen un rol importantísimo los movimientos sociales, que trabajan y controlan los conurbanos de pobreza. Fíjate a quién le dieron el mercado central, que era una de las cajas más ambicionadas en otra época. Y bueno, y lo tiene ahí este muchacho Nahuel, de que era del Frente Darío Santillán. O sea, y la UTT. Entonces, y por otra parte, se están aceptando o ordenando paquetes de leyes y ordenanzas sobre agroecología participativa, certificaciones de orgánicos, disposiciones sobre agricultura familiar. Pero es otra Argentina. Es sí. Otra que vive en paralelo, ¿no? Que de alguna manera se propone paliar la crisis de la pospandemia, la crisis del empleo y la crisis de decenas de miles de pequeñas empresas que están quebrando. Entonces, y añadiría también todo lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo el INAES con Mario Cafiero, mesas de cooperativas. Yo no estoy cuestionando esto, lo que estoy diciendo es que veo como dos países en uno, ¿comprendes? Sí. Que se superponen, que además ni se miran. De pronto dialogan, porque de pronto se encuentra Grobo Copatel con el Chino Navarro, y bueno, y salen todos los diarios que charlaron durante horas, se pusieron de acuerdo. O sea, coexisten. Coexisten, pero son dos países diferentes. No me gusta esto, ¿viste? Creo que es la muerte definitiva de Perón, que alguna vez alimentó la idea de un proyecto de nación, un proyecto argentino, un proyecto nacional, digamos. Esto ya no es un proyecto nacional. Esto es son dos sistemas en uno. Se parece a lo que los chinos trataron de hacer en Hong Kong, ¿no? Claro. Sí, estamos peor que con un proyecto nacional, que sería un proyecto nacional, es una tarea intelectual, donde se armonizan un enorme conjunto de factores, ¿no? Se los integra. Ahora, acá en la Argentina no se discute lo más elemental, que es la ocupación y el uso del suelo. No, claro. No. Que sería lo primero que uno debería hacer. Bueno, ¿dónde nos ponemos y qué hacemos? Sí, una vez, ¿no? Hace muchos años, allá en el 2000, creo que fue el gobierno, al final, el gobierno de Néstor, no me acuerdo bien, fue nombró a alguien de la Federación Agraria a cargo del INTA, justamente, y lo fuimos a ver. En ese entonces éramos grupo de reflexión rural, lo fui a ver con el ingeniero Boy. Los dos le pedimos una entrevista y le planteamos esto, una ley de suelos. Le dijimos, si vos alquilás, cuando alquilás un departamento en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier ciudad, tenés que firmar una acta de cómo te lo entregan. Claro. Incluso ahora se manejan fotografías. Y cuando vos lo devolvés al departamento, no lo podés devolver con la pintura deteriorada o el lavamanos roto. O pagás una diferencia o tenés que reponer los utensilios para que todo esté igual. Claro. O sea, hay un control. Te lo dan, te lo alquilan y cuando lo devolvés tiene que estar igual. Bueno, cuando vos arrendás un campo, nadie te controla nada. Y cuando vos lo devolvés sin materia orgánica, sin fósforo, apelmazado, no importa, no, nadie te dice nada, lo devolvés y el otro se hace cargo. ¿Cómo puede ser? Le dijimos, ¿por qué no se establece una ley de suelos? Y nos dijo, si hiciéramos eso, se acabaron los arrendamientos. Mirá la respuesta que nos dio. Qué bárbaro, se van a terminar igual algún día porque... Se van a terminar, claro, de hecho ya muchas tierras que fueron, que conocieron soja año tras año durante los últimos 20 años, ya hoy los están ofreciendo en arrendamiento y no hay nadie que los quiera. Claro. Y están ahí y quedan yermos porque no hay candidatos, porque ya están muertos, es una tierra muerta. Te digo, conozco porque un amigo mío lo que hizo fue alquilar una tierra de esta que estaba yerma y ya no tenían a quién dársela, entonces él la alquiló por muy poco dinero. Y lo que hizo fue meter 600 gallinitas, y bueno, por supuesto, las gallinas no solamente fueron recomponiendo el suelo lentamente, sino que aprovecharon lo que había y se convirtió en un gran productor de huevos en un lugar, en lugares agrarios, donde la gente ya no tiene huevos. Me llamaban por teléfono, me decían, no sabés el éxito que tengo con los huevos, dice, tengo, me compran a futuro los huevos, dice, estoy mejor que con el dólar a futuro. No se puede creer, pero le digo, ¿cómo? Y la gente ahí no tiene huevos. No, no tienen huevos. No tienen huevos porque el municipio prohíbe tener gallineros en las casas, en pueblos de 10.000 habitantes. Yo digo, pero estamos locos. Claro, ruidos Entonces, molestos. rodeados por la soja y la comida llega de andás a ver de dónde, de Mendoza, de Buenos Aires, la comida llega con los camiones de Moyano y llega a supermercados chinos. Es un país demencial, realmente. Sí. Y después interviene en Vicentín y te hablan de soberanía alimentaria. Esto es un dislate, ¿no? Cuando vas a los hechos te das cuenta que todo está muy loco, está hecho por un loco esto, ¿no? Y fíjate que nadie habla de recomponer el ferrocarril. Es tremendo eso, Es que tremendo ha porque mirá pagado. que golpeamos, la gente se reúne en las estaciones, no, el gobierno mira para otros lados, pero pasan los gobiernos y todos miran para otro lado. Parece que si hay algo prohibido es el ferrocarril, que yo creo que te digo que le ponen aliento al ferrocarril y muchísimos problemas se empiezan a solucionar naturalmente, ¿eh? Porque la gente, yo lo veía aquí en el pueblo donde vivo, cómo la gente cuando viene el ferrocarril es una alegría, todo el mundo van y vienen, descargan cosas, parientes, se saludan, música, y la cantidad de cosas que van de un lugar a otro, ¿no? Y toda esa red vital, ¿no? Se cayó. Sí. Se cayó. Se cayó y bueno, y Alberto Fernández acaba de decir que no cree en los planes económicos, con lo cual la verdad que no se puede, un tren no va a surgir espontáneamente. No, hay que Alguien tiene que planificar. planificar por dónde va a ir, dónde se van a instalar. Al mismo tiempo, el otro día, un compañero de Santa Fe, de Paraná, Carlos Godoy, nos contaba la historia de Somisa, ¿no? Porque el lunes pasado se cumplieron 73 años de la fundación de Somisa. Y bueno, tenía, digamos, laminados para rieles. Claro. Todo eso se levantó. tenía para, lógicamente, para vagones de trenes, todo eso también se levantó. Es un país que se autodestruye solo, así es. Sin guerras, sin invasiones externas. Nos ahorcamos con nuestras propias manos. Es tan raro, ¿no? Tan extraño. Y bueno, y hemos perdido numerosas batallas, ¿no? Yo, qué sé yo, yo escuchaba esta mañana en una radio muy importante a un periodista bromear con sus colegas, debe ser uno de los programas más escuchados de la Argentina, bromear con sus colegas sobre la posibilidad de tomar Capri, desembarcar en Capri y poner la bandera en Capri, ¿viste? ¿No? En otra, cuando yo era joven, los sueños eran desembarcar en Malvinas y poner una bandera, ¿no? Sí, claro. Algunos llegaron, otros se quedaron en los planes o fueron interceptados, pero no. El famoso que llegó no fue el único, ¿eh? Todos, toda una generación soñó con llegar con un velero y poner una bandera. Y hoy no, hoy se habla de Capri, ¿no? el proceso de desmalvinización ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, no se habla del ferrocarril, no se habla de Malvinas, prácticamente no se habla de la deuda externa. Bueno, acá sí lo hacemos. Mañana lo tenemos Alejandro Olmos Gaona. Ajá. Y hoy vamos a hablar con Martina Yerbe sobre lo que ellos están planteando, que es el tránsito por aguas argentinas entre la isla de Tierra del Fuego y el continente. Es decir, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, en una propuesta que tiene que ver con... ellos sostienen posicionar a Tierra del Fuego como base aeronaval para la soberanía en el Atlántico Sur. ¿No? Ah, pero qué buena idea. Claro. Lo vamos a tener después que hablemos con vos, vamos a hablar con Martín. Pero efectivamente, yo siento que prendo la televisión o la radio, o agarro un diario y todos estos temas de los cuales me tendría que estar nutriendo como cualquier ciudadano, sí, claro, no existen. No existen directamente. No existen. Sí. Y a mí me pasa porque vos sabés la lucha que hemos llevado con Adolfo Boy y otros compañeros desde que aprobaron la soja transgénica, que bueno, del agronegocio es imposible hablar y durante años no había manera, ¿no? Pero me pasa con compañeros que son muy inteligentes y que están y que discuten análisis político y claro, me llaman para saber qué está pasando con la relación entre Berbisky y Cristina, por ejemplo. Parece que eso es muy importante, ¿comprendes? Y yo creo que hay un error ahí, claro, hemos perdido de vista, ¿no? Que a mí no sé, yo creo que, yo me pregunto y te pregunto, ¿no? ¿Realmente terminó la globalización o no? ¿Se cayó? ¿Colapsó? Es probable, el proyecto Fábrica del Mundo de China, ¿hasta dónde está vigente? ¿Qué importa lo que esté pensando Cristina, no? ¿Comprende? Si está el mundo está conmovido por situaciones tan fuertes, ¿no? Tampoco hay ámbitos, nosotros nos hemos ido transformando, y lo digo con dolor, casi en un país de chiste, ¿no? Porque yo pienso que los servicios de inteligencia deberían ser inteligentes y justamente dilucidar, estudiar todas estas cuestiones a nivel internacional, qué es lo que está pasando, cuáles son los proyectos de las grandes potencias. Y los tipos lo que hacen es seguir a periodistas, a dirigentes políticos, hacer contactos con vedettes para hacerle trampa a jueces de la nación. Es decir, esos son los servicios de inteligencia en la Argentina. Realmente, no sé si para reír o para llorar. Yo te quería aprovechar este espacio que vos me brindás para destacar un hecho que en la Argentina se ha analizado muy poco. Hace un mes, recordemos, la empresa Monsanto a nivel internacional ha sido satanizada como la empresa que expresa todo lo malo, ¿no? Sí. Desde el napalm a una cantidad de cosas, a glifosato. En algún momento algo no anduvo más o los directores dijeron aquí hay que cambiar las cosas y se integraron a Bayer. Sí. Porque uno sabe que lo que es de Bayer es bueno, no sé, bueno, hay otra imagen. Bueno, Bayer Monsanto, hablemos de Bayer Monsanto. Las acciones de Bayer fueron declinando, porque no es fácil comerse a un monstruo como Monsanto, ¿no? Con todo lo que viene de... con todo el temor y el odio que inspira. Bueno, pero llegó un momento, y de esto te hablo hace un mes, en que eran tanto los miles de demandas que tenían en los Estados Unidos, y que a un cultivador de Florida que le hizo una demanda por las cuestiones de las semillas y por los pagos de las regalías, bien, no sé bien, no importa, pero le hizo un juicio, le había sacado 73 millones a la empresa. Entonces Bayer dijo, basta. Pusieron 12 mil millones de dólares para que se caigan todas las demandas, negociaron con el único compromiso de que no, bueno, de que den por cerrado el juicio. 12 mil millones de dólares. Y ahí nos enteramos de que las acciones habían caído más de un 40% y que inmediatamente que se arreglaron las demandas, subieron algunos puntos. Bueno, pero no importa, estos son los detalles. Pero yo digo, a lo que me refiero es un hecho enorme por la trascendencia que puede tener para la Argentina. Aquí ni se lo comentó. Sí. ¿Comprendes? Cuando una empresa, que es una empresa decisiva en el plano de la producción y de la exportación argentina, entra en una crisis tal que tiene que poner esa masa de dinero enorme para parar los juicios, porque ya no puede más, porque no puede soportar el asedio de las denuncias. Lo único, lo menos que podemos pensar es, o tratar de ponernos en lugar de los ejecutivos de esa empresa, y decir, evidentemente que deben haber convocado a todos sus técnicos para elaborar algún tipo de prácticas agronómicas que no los vuelvan a poner en la misma situación del enjuiciamiento. Claro. O sea, evidentemente que después de poner 12 mil millones de dólares, ellos están pensando, vamos a hacer otra agricultura. Digo yo. Ahora, aquí no valdría la pena preguntarse qué está pasando en Bayer Monsanto, cuando nosotros tenemos más de 30 millones de hectáreas comprometidos con las semillas de ellos y con los agrotóxicos de ellos. No valdría la pena. ¿Y para qué tenemos el INTA y tantos grupos consultivos y grupos que planean el futuro? Bueno, esto no se tocó el tema. ¿Cómo puede ser? Realmente hay un provincialismo que nos aplasta, pero del planeta, ¿no? Sí. Es extraño. Y como esto están pasando otras cosas, si Macron a las empresas les da dinero, pero les pone la condición de que no compren insumos chinos, tendría que llamarlos la atención. Si el mercado de las bicicletas en Alemania explota, porque todo el mundo en Austria, en Suiza, en Alemania, con la bicicleta eléctrica han solucionado el problema y toda la gente mayor está feliz de recorrer los caminos. Y hay cada vez menos automóviles porque hay una campaña muy fuerte contra los automóviles y contra la contaminación. ¿No debería merecernos un comentario? Porque hay vectores que el mundo sigue. Es evidente que hay tendencias que se van imponiendo, ¿no? Sí. Y que el cambio climático importa. O sea, ¿Y a qué atribuís porque hoy no... Uno puede decir, nosotros estábamos en el confín del planeta hace muchos años atrás, pero hoy con las comunicaciones estamos en cualquier lugar del planeta y estamos comunicados. ¿A qué atribuís? Yo me lo he preguntado. Yo creo que lo que yo hace muchos años denominé como el simulacro, ¿no? Las simulaciones y los relatos propios del populismo han enturbiado nuestro pensamiento. Es como que estamos en una burbuja de estulticia, de incomprensión, de estupidez, pero a lo largo de todo el continente, desde México hasta aquí, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Es como que nos caímos, ¿no? El mundo sigue pensando... La política sigue siendo un lugar donde se combate con ardor y con imaginación, y en nuestros países no. En nuestros países ocurre todo lo contrario, está lleno de negadores de la pandemia, negadores del cambio climático, negadores. está la destrucción que está llevando adelante en la Amazonía Bolsonaro, el genocidio que está haciendo en los pueblos indígenas, porque están entrando los mineros por todas partes y llevando la enfermedad a pueblos que no tienen ninguna inmunidad, ¿no? Claro. Que ha habido un documento muy importante de empresas donde está no solamente Bayer Monsanto, está Coca-Cola, están, bueno, documentos donde reclaman la preservación de la Amazonía. Una cosa. Y entonces, yo digo, cualquier argentino dirá, estoy a favor de Bolsonaro porque está en contra de Coca-Cola, pero porque pensamos de una manera River y Boca, ¿no? Y no podemos salir de las antinomias. La Argentina no era así antes de Néstor, ¿eh? La Argentina acá no nos ha caído un. Vivimos en la gran confusión del populismo simulador, donde estamos en el mundo de la posverdad. Sí. Donde el Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, recibe al responsable de la Comisión de Medio Ambiente del Partido Justicialista y se enorgullece y se satisface y se alegra de recibir al compañero Gioia, un exponente de la ecología. Y vos decís, pero es todo ficticio, ¿no? Es decir, ¿dónde está la verdad, no? Es ¿Dónde? todo un escaparate, ¿no? Pero no sé, es raro y cuesta mucho volver a poner los pies en la tierra y decir, paremos la pelota, preguntémonos qué estamos haciendo, qué está pasando. Jorge, hubo una ley de glaciares, de protección de los glaciares, hubo una ley también de protección de los bosques. En general son violadas las leyes, ¿no? En la Totalmente, Argentina, porque no hay controles. no, no. ¿No mereceríamos una, o hay por ahí, decime vos, una ley de protección de la tierra? Sin duda, De sin la tierra duda, pero fértil. sí. El tema es, viste, nosotros en el CRR muchas veces, lo decía el ingeniero Boy, a veces nos sermoneaba a los demás porque decía, la ley es el resultado último de un movimiento de opinión pública. Y nosotros siempre tendemos, hay tantos abogados en este país que se nos ha impuesto un criterio diferente. Pensamos que la realidad se transforma con una ley. Y entonces estamos siempre frustrándonos. Pues peleamos a muerte por la ley y después no se cumple. Claro. Yo he peleado, pero he hecho lo mismo, te digo, no me estoy exceptuando. Hemos peleado por ordenanzas que restringían el uso de agrotóxicos. Y después cuando no se cumplía, el municipio dijo, lo que pasa es que no tenemos vehículos para comprobar las denuncias que ustedes nos traen. Entonces terminábamos haciendo fotocopias de las ordenanzas nosotros, que no cobramos un sueldo del municipio para hacérselas llegar al tipo que está violando la ley. Y al final te das cuenta que te están tomando por tonto, ¿no? Que no sirve de nada la ordenanza por la que peleaste. Porque no hay una convicción en los propios como legisladores que la aceptaron, no había una convicción, no había una determinación. No sé, por supuesto, te digo que sí, necesitamos una ley de suelo, sería muy importante, muy, Sería muy muy, importante. pero muy importante. Lamentablemente tendría que ser fruto de una discusión muy amplia sobre qué tipo de país agrario y ganadero queremos, ¿no? Claro. Para mí es importante que salgamos del agronegocio, pero bueno, el ministerio sigue siendo de agroindustria. Fíjate que desde Menem hasta aquí, ¿cuántos gobiernos pasaron? Y todo sigue igual. Y el secretario del ministerio es Basteiro, un hombre que hace 20 años lo tuvimos que combatir cuando era diputado, porque estaba a muerte a favor de los transgénicos. Es más, se promovía el uso de transgénicos, de biotecnología. Y como señalamos alguna vez, la Cámara de Diputados, que yo sepa, nunca definió qué era un transgénico. Ah, mira. Cuando lo primero que tenés que hacer es definir a qué llamás un transgénico. No podés promoverlo y poner hasta dinero, en el tema de la promoción y no haberlo definido, ¿no? Bueno, Claro. y acabamos de recibir ahora transgénicos de China. La última viene una semilla china, ya están haciendo transgénicos para ellos mismos, ¿no? Se va a, como se dice, se va a utilizar por primera vez en la Argentina. Como siempre, a todo riesgo, ¿viste? Qué bárbaro. No hay un pueblo tan generoso con sus habitantes como... O no hay una clase dirigente tan generosa con su pueblo como la nuestra, ¿no? Qué bárbaro. Sí, dispuestos a todo, a correr, a que nosotros corramos todos los riesgos. Te hago las dos últimas. Una, Coninagro, no sé si has leído el plan de Coninagro, que es pasar de las exportaciones de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Sí, no, por eso te decía, este país de los agronegocios, yo voy tomando diferentes elementos y me doy cuenta que está avanzando y fortaleciéndose como nunca. Claro. Incluso hubo una reunión empresarial y están ya a nivel de la UIA. O sea, se han promovido como, digamos, ellos han alcanzado un nivel de organización empresarial que no tenían. Pero además, en algunos de los encuentros, hubo un encuentro muy importante en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en la FAUBA, y allí Grobo Copatel expresó que los nuevos planes, que además de soja tienen que incorporar la producción masiva de cerdos para China, tienen que contar con la participación de la economía popular. Es esta audacia, ¿comprendes? Y la audacia de sentarse y hablar públicamente con el chino Navarro es admirable, ¿no? Lamentablemente es contra nosotros, pero digamos, no deja un poco estupefacto, ¿no? El valor que tienen, ¿no? Y, sí. Y bueno, y es muy difícil de pararlos cuando la dirigencia no tiene la menor idea de lo que está pasando y de lo que se viene, ¿no? Y de lo que se viene, porque estamos en la fase 2 de los agronegocios, ¿no? Y la producción industrial de ganadera, de porcinos, a mí me parece que es un riesgo altísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a eso y no hay voces que lo detengan. No, yo creo que la población en general ni sabe siquiera que esto se va desarrollando. No, así es. No tiene, porque vivimos en una... estamos alienados de nuestro propio país, es decir, sí, enajenados de nuestro así propio es. país. Sí. No es que no sabemos lo que pasa, qué sé yo, en África subsahariana, no sabemos lo que pasa a 40 kilómetros de nuestra casa. Y este es parte del drama. Te hago la última pregunta porque porque el tiempo sí, se nos comprendo. Se va yendo, ¿no? Pero bueno, lo vamos invirtiendo, podríamos decir, en forma realmente muy, muy provechosa. Jorge, vos hablabas al principio de la pospandemia. ¿En qué horizonte estás viendo la pospandemia y qué debates y en qué ámbitos crees que se pueden llegar a dar esos debates que realmente terminen en algo provechoso para nuestro pueblo, para nuestro país? Ay, bueno, Difícil. Sí, no es fácil, no es fácil porque es donde más ha pegado todo este problema de la enajenación, en los círculos de intelectuales y en los círculos de militantes, ¿no? Lo que se llaman militantes, por lo menos nosotros llamamos militantes, activistas políticos. Yo los veo de una cerrazón y una ignorancia tan grande, ¿no? Más tendientes a negar aquello que los excede, ¿no? Y lo que los excede puede ser desde el tema de Moyano al tema de la pandemia, no sé, o al tema de la cantidad de tierras que están en juego, no sé, o el cambio climático, ¿no? Se niegan a aceptarlo. Yo veo esto, pero yo no, realmente no sé, sigo alentando esperanzas. Hace poco publiqué algunos artículos de Gustavo Esteva en un diario de México, donde insiste en la pequeña posibilidad, ¿no?, de cambiar el mundo, pero se va restringiendo porque el mal avanza en todas partes, ¿no? En todas partes, lamentablemente. Pero, lamentablemente. Como si fuera poco, viste, hay un instituto que se llama Instituto del ICA, de Cooperación Agropecuaria, que tiene sede en Costa Rica, donde han habido en los últimos tiempos muchas reuniones. Incluso ahí se expuso el plan de Bill Gates para la Argentina. Es un proyecto de inteligencia artificial y de agricultura inteligente con máquinas reemplazan al hombre y que podrían reemplazar gran parte de los agrotóxicos por un tipo de cuestión computarizada que liquidaría las malezas con precisión o con uso mínimo de agrotóxicos, con drones, ¿viste? Una combinación bastante alienígena pero no, claro, no se trata nunca de volver a las chacras, sino de seguir avanzando en el tema de la maquinización, automatización, etcétera, ¿no? Me parece muy loco, pero estos proyectos de Bill Gates podrían acomodarse a estas altísimas producciones de commodity, ¿no? Ya sea carne porcina o lo que fuera, en el ICA, ¿no? Y además la noticia de que el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, que fue el que fijó los planes en la época de Menem. Ah, mira. Porque esto hay que decirlo, justamente en una conversación no hace mucho tiempo con el ingeniero Solá, que yo volví a la aprobación de la soja RR, a la aprobación de la comercialización de la soja, que fue en el 96. Uh-huh. Él me confesó que la única institución del campo que le expresó por escrito su disconformidad, así me dijo, escucha lo que voy a decir, a ver, la única institución fue la Sociedad Rural Argentina. Seguimos gritando contra la oligarquía vacuna, pero yo le pregunté, ¿y por qué? Porque me dijo, porque la oligarquía vacuna tenía otro plan para la Argentina. No era el plan, claro, no era el plan de los pules de soja, que la dejaron fuera de juego. Claro. La vieja oligarquía quedó fuera de juego. Claro. Los pules de soja impusieron otro management. Los negocios inmobiliarios impusieron otra gente, como Eduardo Elstein, que es dueño de millones de hectáreas. Claro, es otra la gente. Claro. Los Lazar Anchorena desaparecieron. Los Pereira y la Bola desaparecieron. Desaparecieron. No hay más apellidos vascos. O simplemente tienen el palacete y lo alquilan para algunos fines de semana de turismo de lujo, ¿no? Te hacen la cabalgata, la yerra, el asado. Conozco yo algunos, ¿no? Qué bárbaro. Conozco alguna gente que con vos ves el árbol genealógico que tienen en las alas y te caes de espalda. Llegan a la época de las luchas contra los españoles, por supuesto, y de la lucha contra los ingleses. Unos árboles increíbles. Y el tipo te alquila una habitación y te hace el asado. Claro. Y tiene un campito donde te muestra un pequeño rodeo, pero es todo medio... Es para el turismo, ¿no? ¿Comprendes por qué? Sí, sí, sí. Claro, no. Expresión de decadencia. Jorge, mira, el tiempo se nos fue. Yo sí, te voy a decir que entiendo que has descrito un laberinto, sí, en el cual nos encontramos los argentinos. Sí, sí. Yo te pediría que para la próxima nos des la salida del laberinto. Voy a conseguir la bola de cristal. Ya me pongo en campaña, mira. Te vamos a dar un poco de tiempo. Mágica. Y porque realmente estamos en un laberinto difícil de salir. No, pero te prometo buscar la varita mágica, ¿sí? A ver cómo diablos salimos, ¿no? Sí, bueno. No va a ser fácil. Empecemos con el gallinero familiar, sí. Bueno. Mario, te mando un abrazo y gracias. Igualmente, Jorge, fuerte abrazo, feliz día del amigo, bueno, y pronto volveremos a charlar, ¿eh? Bueno, chao, chao. Dale. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Nos ha descrito el laberinto en el cual estamos metidos los argentinos y la ausencia de reflexión inteligente por parte de los argentinos, a tal punto que cuando alguien tan inteligente como Jorge le habla, hay un público que lo escucha atentamente y hay otro público que se aburre, porque le aburren las cosas inteligentes. Hay que tratar de hacer el esfuerzo para que las cosas inteligentes también nos entretengan. Esta es una solicitud que le hacemos a nuestros oyentes. Bueno, creo que vamos a ir a la tanda ahora y ya seguimos. A ver, momento que tenemos novedades. Ah, Daniel de Abrantes. A ver, Daniel.